cómo está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Con 150 hombres de los mejores lanceros, Paez derrotó a Morillo en las queseras del medio. El grito de vuelvan cara, con valor lo dio el llanero, dejando al jefe Morillo sin un realista reverde. Pinchó al caballo y corrió. Le dijo negro cobarde cuando a Paez se le acercó. Con tono de voz muy triste, el héroe le contestó: general, no soy cobarde, vengo a decirle adiós. Esto es porque vengo muerto y así me sobra valor. Por eso muero en el pie del pabellón tricolor. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 8 de mayo de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. La dirección general de la estación se encuentra Manuel Lazo. En los controles, el único inigualable, Luis Loya. Y abriendo la ventana la mañana de hoy a Enza García, con mucho cariño para todas y todos ustedes. Y gracias, de verdad, gracias por acompañarnos todas las mañanas, siempre presentes aquí en este espacio llamado La Ventana, con sus valiosos aportes. Porque una de las cosas más lindas que tiene La Ventana es precisamente eso, la participación del público y todas las cosas que aportan a la discusión desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Aquí todos compartimos, todos aprendemos y todos crecemos. El programa de ayer definitivamente fue una cosa deliciosa. el poder aprender de nuestros usuarios, el poder compartir conocimientos con nuestros usuarios y usuarias, esa es la razón de ser de este programa. Un espacio para compartir, un espacio para construir, un espacio para criticar cuando haya que criticar y sobre todo un espacio donde nos podemos ofrecer ese cariño. Ese cariño, ese respeto, ese saborcito familiar que da esta relación tan linda que se establece a través de las ondas hercianas, esa intimidad que otros medios de comunicación social no saben ofrecer. Por eso es que esta servidora es una apasionada de la radio. Y abrimos la ventana, Randall Borges no ha llegado, no sé qué habrá pasado. Y abrimos la ventana con Nelson Morales y este tema, el delirio de Bolívar, y a través de este pajarillo pues él va reseñando episodios de nuestra historia, episodios de la historia de nuestra independencia. Y el día de ayer el evento que organizó la Fundación Compañía Nacional de Danza, este taller de joropo que se llevó a cabo en la plaza del Foro Libertador, fue todo un éxito. Contó también con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Pueden ver las fotos en la página web de albaciudad.org y verán, ¿no?, al ministro Barbarito bailando entre los tantos alumnos del joropo que estuvimos presentes allí. Fue un evento planificado para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero estaba abierto a todo el público. Bien bonito el evento de ayer, que contó también con la presencia de la cantora de joropo oriental, Daisy Gutiérrez, el conjunto del Centro Nacional de Danza y el intérprete de joropo central, Panchito Prim. Y bueno, pusieron a bailar a todas las personas que nos encontrábamos allí y nos ayudaron a familiarizarnos con tres de los géneros más importantes del joropo venezolano en esta actividad propuesta por los empleados, por los trabajadores y trabajadoras de este mismo ministerio. Porque definitivamente, amigos, uno no ama lo que no conoce. Y si hacemos un examen del conocimiento que todos nosotros podemos tener del joropo y de nuestros ritmos tradicionales, pues realmente nos quedamos cortos. No fue política del Estado venezolano fomentar el conocimiento de nuestra música, no, salvo uno que otro vals en las estudiantinas de las escuelas y de algunas escuelas. De repente alguna referencia a las diversiones neoespartanas como el carite o el cebucano, el pájaro guarandol. Eso es lo que yo recuerdo haber visto en el plantel donde yo estudié, y eso no se diferenciaba mucho del resto de los planteles. Por eso la necesidad, uno de los tantos argumentos que podemos presentar para la necesidad de revisar el currículum, de renovar el currículum educativo, que si antes eso era potestad exclusiva del Estado, ahora se le está dando la oportunidad a todos los sectores de la sociedad venezolana para participar en esta construcción del nuevo currículo. Y bueno, es importante señalar en estas discusiones la importancia de que conozcamos nuestras tradiciones, de que conozcamos nuestra música, de que conozcamos nuestra literatura. Venezuela era un país, como decía el comandante Chávez cuando asumió la presidencia en el 98, no teníamos patria, porque patria no es el espacio, no es el pedacito de tierra donde nacimos. La patria es un sentimiento, es el sentimiento de pertenencia, es el amor que uno le siente a la madre que te tuvo, a la madre que te crió. Y eso no, o sea, y lo decía el día de ayer y lo reitero. Estudié en una escuela de artes, en una de las universidades autónomas que tiene muchas fortalezas, pero entre las debilidades estaba que cuando preguntábamos si habíamos hecho algo importante en pintura, nos decían que no y que no valía la pena verlo. Que si preguntábamos o queríamos saber sobre nuestros ritmos tradicionales, no. Vamos a meternos con la música académica que se hizo en América Latina. Y qué bien, a mí me encantó ver a Hitor Villalobos de Brasil, a Hitor Villalobos. Pero aquí en Venezuela también se hace una música académica maravillosa. Vicente Emilio Sojo, por ejemplo. Pero eso no se ve en el básico. Yo no sé qué habrá pasado con la mención de música, si eso se vería, pero en el básico, donde nos conectábamos con todas las manifestaciones artísticas, en música, teoría y épocas de la música 1, teoría y épocas de la música 2 y música latinoamericana, tres materias obligatorias para toda la escuela, no vimos nada de nuestra patria. y nuestra música tradicional venezolana es, en la medida que lo vamos conociendo, es algo realmente apasionante. Ayer hablábamos de manera informal con Daisy Gutiérrez, ¿no? Entonces ella nos estaba explicando que el joropo oriental nace básicamente en el estado Sucre y que existen dos vertientes dentro del joropo oriental. Está el joropo que se hace en Cumaná, que es el que canta ella, que es el joropo, puede ser joropo, joropo estribillo, joropo cotorreado, que tiene la mandolina, por ejemplo, pero en el área de Cariaco se da otro tipo de joropo oriental, que es con acordeón, que le dicen loneta. ¿Por qué? Porque en esa área se tuvo contacto con la inmigración italiana y entonces incorporan el acordeón al joropo oriental, en el joropo que se hace en el estado Sucre por la zona de Cariaco. ¿Ustedes sabían eso? En lo personal no lo sabía. Y es bien interesante. Entonces, bueno, ustedes sabían, lo estamos diciendo, que existe un tipo de joropo que utiliza el acordeón. El joropo oriental que se hace en la zona de Cariaco. Entonces, de verdad que es bien interesante irnos metiendo en nuestros ritmos tradicionales, irlos conociendo e irlos apreciando. Porque tenemos cosas maravillosas, retomamos lo que decíamos ayer. Y eso ocurre con todos los géneros musicales. Existen géneros musicales, el género musical per se no es malo. La idea está en el tipo de contenido que tú le puedes lanzar a ese género musical. Entonces nos podemos encontrar con joropos sublimes, como el que acabamos de escuchar, o joropos hermosos como Canta y Baila Joropo, como El Lenguaje de los Ojos, como nos podemos encontrar con joropos de Yo Simón Tocacho, Mis Manos Son Mi Amante, sí, pues, así se llama un joropo, Mis Manos Son Mi Amante. ¿Ustedes qué piensan con eso? Yo soy Montocacho, mis manos son mi amante, yo sí soy un jalamecate, y unas cosas que lo que hacen es transformar un producto cultural sublime en un producto comercial y bastante vulgar. Tenemos también piezas de rock que te tratan de los temas más hermosos y más sublimes, como también hay otros que te tratan cosas terribles, y eso ocurre con todos los géneros musicales. Y entonces, ¿cuál ha sido el tipo de joropo que usualmente han transmitido las emisoras comerciales? Con excepción de honrosas excepciones, el de Yo sí monto cachos, yo sí soy un jalamecate, y cosas que lo que hacen es transmitir los antivalores del capitalismo. Entonces, en eso consiste también la descolonización cultural, quitarnos esos antivalores del capitalismo que lo que hacen es convertirnos en una masa acrítica que se limita a consumir, y hasta el sexo es un producto de consumo para el capitalismo. Entonces, descolonizarse significa eso, cambiar las ideas. Descolonizarse, el hecho de que una persona le guste el rock, le guste el reggae, le guste el ska, no quiere decir que esté colonizada. La colonización tiene que ver con los contenidos de los géneros musicales que escucha. Entonces, hay personas que te escuchan joropos, como con lo mío, no se meta, vecina, te voy a arrancar los ojos porque me estás quitando al macho. Esa letra es de una mentalidad colonizada, aunque venga dentro de un joropo. Bueno, esto es una conversación realmente apasionante y bueno, y la iremos desarrollando a lo largo de los programas, pero tenemos agenda informativa que compartir. Hay muchas cosas que comentarles el día de hoy. Una de estas cosas que les comentamos es que el día de anoche se desmantelaron unos campamentos, ¿no? Desmantelaron los campamentos que tenían los sectores extremistas de la oposición en Chacao y Baruta. Detuvieron a 243 personas y se incautaron armas, drogas y explosivos. Este jueves en la madrugada fueron desmontados por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cuatro campamentos que mantenían miembros de la oposición extremista en distintas zonas del este de Caracas, hallándose drogas, explosivos, morteros y otros elementos. Y se detuvieron a 243 personas. Esto lo informó el ministro para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien precisó que desde las 3 de la mañana de este jueves fueron levantados estos campamentos violentos, organizados por ¿quién? Voluntad Popular y otras organizaciones de jóvenes de la extrema derecha. Y ya que estamos hablando de extrema derecha, cuando venía para acá, que me agarró una cola espantosa en la avenida Baral. Vi en una pared que alguien escribió: afuera, afuera los usurpadores, nazismo ya. Invocando un estado nazi aquí en Venezuela. ¿Qué les parece? Bueno, dijo Miguel Rodríguez Torres que se planificó un trabajo para levantar estos campamentos, dado que se tenía evidencia que desde estos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas, a incendiar las cabinas del metro de Caracas, a incendiar patrullas de policía, a enfrentarse con bombas Molotov y con armas a los cuerpos de seguridad, expresó el ministro. Se inició a las 3 de la mañana y, como ya lo dijimos, se incautaron drogas, armas, explosivos, morteros, alcohol, granadas y lacrimógenas. Es impresionante la cantidad de drogas que se consiguió en este sitio. La policía de Chacao ayer nos pasaba la novedad que mientras estaban recogiendo una basura en la avenida Francisco de Miranda, fueron agredidos por elementos de este campamento, en donde salió herido un funcionario de Chacao, comunicó. Asimismo, indicó otra de las irregularidades que se produjo en el campamento localizado en la Plaza Bolívar de Chacao. La noche de ayer, dos menores jugando con alcohol, uno quemó al otro y tuvo que ser evacuado al hospital con una quemada inmensa en la espalda. Y los padres de estos menores, ¿qué hacen esos niños jugando con alcohol? ¿Estaban jugando a ser Nerón? ¿Estarían drogados? ¿Estarían en su sano juicio? Añadió Miguel Rodríguez Torres que un equipo especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, se dirigió a los campamentos para levantar todas las evidencias, clasificarlas y presentarlas ante el tribunal correspondiente para que se impute a quien se tenga que imputar y se tomen las medidas desde el punto judicial. Tenemos 243 aprehendidos que han sido desplazados en horas de la madrugada al registro número 5, donde vamos a empezar un proceso de clasificación. Vamos a tomar las entrevistas iniciales y se va a determinar quiénes deben ser presentados o no ante el Ministerio Público y los tribunales para ir cerrando este capítulo de violencia que ya era insostenible aquí, comentó. El ministro agradeció y felicitó a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana por la labor impecable que se hizo en este procedimiento. Así que bueno, por otro lado, hay un trabajo bien interesante. Estoy tratando de abrir la nota de Ciudad Caracas, pero bueno, dejo ahí la mancheta. La página de Ciudad Caracas está presentando problemas. Cuesta muchísimo trabajo abrir las notas. Cuesta muchísimo trabajo cargarlas, ¿no? Y ya, bueno, tengo lo de las ilegales. Bueno, esto está en casi todas las páginas web. Estas son las notas con las que abren las diferentes informaciones. De acuerdo con el titular de la nota de Ciudad Caracas, que no he podido abrir, pues ayer en Zurda Conducta, eso nosotros lo vimos y también lo estuvo divulgando a través de la... Y porque esto es una información que empezó a divulgar la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, muestra unas fotos donde presenta unas fotos donde se muestra cómo integrantes de bandas delictivas son los custodios de los dirigentes, de algunos dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado. Son delincuentes que están plenamente identificados y forman parte, pues, de su grupete de seguridad. Entonces, aquí tenemos, pues, cómo está utilizando la oposición al AMPA común para su seguridad, para realizar actos violentos y disfrazarlos de actos por la libertad, para salir de este régimen, ¿no? Para salir de este régimen que nos tiene oprimidos. Otra información que se debe destacar: recordemos que el presidente Nicolás Maduro, pues, propuso que el presidente que Diosdado Cabello fuera a los Estados Unidos a reunirse, ¿no? A reunirse con las autoridades de allí para incorporar también una mesa de diálogo. Y han venido los gringos, que es que de verdad que cara más dura. Han venido los gringos a decir que a negarle la visa a Diosdado Cabello porque supuestamente le pagó $1,000,000 a Osama Bin Laden. Los gringos se piensan que nosotros nos chupamos el dedo. si el nivel de estupidez de un sector de la sociedad venezolana que se traga estas cosas está en esos niveles, es una minoría mínima, porque el resto de los venezolanos estamos claros. Nosotros no tenemos cuatro cucarachas jugando dominó en la caja craneal como muchas personas en el pueblo gringo que han tenido un sistema educativo totalmente alienante donde se impulsaba el caletre y son incapaces de discernir si algo puede ser verídico, veraz, real o no. Nosotros sí, por el amor de Dios. Cuando está más que claro que Osama Bin Laden es una creación yanqui. Osama Bin Laden es algo así como el coco. Nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo es. Bueno, si le conocen la cara y sabrá Dios si ese realmente sería Osama Bin Laden. Pero es el coco. Todo se lo achacaban a Osama Bin Laden. Todo, cuando ellos querían inventarse una guerra, metían allí a Osama Bin Laden. Muere Osama Bin Laden y a nadie le consta que efectivamente haya muerto Osama Bin Laden. Osama Bin Laden se ha convertido en una figura mítica. Y para retirarle la visa a Diosdado Cabello, inventan que Diosdado Cabello le pagó $1,000,000 a Osama Bin Laden. ¿A propósito de qué? O sea, que es una cosa realmente que lo que da es risa. En lo personal, y ya nos lo decía un usuario aquí en la ventana el día de ayer, era una locura, él consideraba una locura, enviar a Diosdado Cabello a los Estados Unidos, donde le podían echar el gancho y aplicarle la misma que a René Pérez, el antiterrorista cubano, que está aquí en Venezuela, a René González, perdón, y meterlo preso, o lo podían matar, le podían hacer cualquier cosa. Diosdado Cabello es una figura clave del proceso revolucionario. ¿Cómo lo íbamos a mandar al enemigo así como les daba la gana? Eso era una locura, y lo dijo nuestro usuario el día de ayer, y yo estoy totalmente de acuerdo con este usuario. Afortunadamente, pues a los gringos pues se les ocurrió lo menos malo. Porque lo pudieron haber recibido y después haberle pegado el palo cochinero. Dijeron, no, porque es que este señor hispanita jugaba dominó con Osama Bin Laden y le dio $1,000,000. Una mentira, o sea, una cosa absurda que cualquier persona con cuatro dedos de frente lo que hace es reírse. Y bueno, ahí le quedará esa matriz de opinión a las masas alienadas que te ven talk show de Laura en América y esta poco de cosas que lo que hacen es alienar y lo que hacen es meterte cosas locas en la cabeza sin posibilidades de discernimiento. Insólito realmente esto que se inventaron con Diosdado Cabello. Y ayer circulaba en el Twitter una frase del comandante Chávez que decía que para el soldado rebelde es un honor. Es un honor que el imperio nos niegue el acceso, la entrada, es un honor. Y realmente es un honor para Diosdado Cabello y para el pueblo venezolano que los gringos le tengan tanto miedo, que tengan que desempolvar Osama Bin Laden para justificar el retiro de una visa. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y ya que estábamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pues ustedes saben que su hija Daniela canta muy bonito. En el programa con el Mazo Dando, él siempre lo abre con un video hermosísimo de una canción llamada Gotas de Lluvia, interpretada por Daniela Cabello, aunque este tema tiene más tiempo y lo interpreta también de una forma muy linda una cantante venezolana llamada Yarumi. Pues Daniela Cabello y Omar Acedo le compusieron un tema al comandante Hugo Chávez. Ese tema fue presentado el pasado lunes en el programa con el Mazo Dando, un tema muy lindo que Daniela Cabello pues interpreta de una forma hermosísima. Y vamos a compartirlo el día de hoy con ustedes en honor al comandante Chávez y este pueblo que sigue luchando, que sigue trabajando y que no se rinde, aunque desempolven a Osama Bin Laden. Daniela Cabello y Omar Acedo, Invencible. Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre. con su pueblo. Responsable, nuestro eterno comandante. Parece mentira, pasa el tiempo, se agiganta tu recuerdo, tus dos manos extendidas al servicio de este pueblo. Esperanza en tu mirada no se puede borrar, esa energía incansable con ese afán de ayudar. A la exigencia del pueblo fue que te hiciste sensible, ayudando al más desvalido a hacer su sueño posible. Increíble comandante, no hay batalla perdida, eres invencible, pues al pueblo le entregaste tu vida. Y es que tú gustosamente invencible, comandante, imposible olvidarte. Yeah. Invencible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante. Comandante, nuestro líder, nuestro gigante, gracias por todo el amor. Invencible. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Momentos en la historia. Cada 8 de mayo es celebrado el Día Internacional de la Cruz Roja para homenajear a Jean Henri Dunant. Nació el 8 de mayo de 1828. Impresionado por lo inapropiado de los servicios sanitarios militares y la agonía que soportaban los heridos durante las batallas, Jean, junto a los representantes de 17 países, logró sentar las bases de la Cruz Roja. Se adoptó como un emblema los colores de la bandera suiza, pero invertidos, una cruz roja sobre un fondo blanco. La Cruz Roja, sobre el fondo blanco, es un emblema humanitario reconocido oficialmente por casi la totalidad de países del mundo y su uso está enmarcado en el derecho internacional humanitario de estados y pueblos, por lo que deben ser respetados en toda circunstancia para que se pueda desarrollar las labores humanitarias en los desastres y conflictos armados. El 13 de junio de 2012, la Cruz Roja fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films, es una entidad constituida con rango de fundación de Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Forma parte de la Plataforma de Cine y Medios Audiovisuales, creada con el objeto de promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional, dar a conocer la cultura e idiosincrasia del país a través de producciones audiovisuales y apoyar a las creadoras y creadores venezolanos para que sus obras sean conocidas y disfrutadas alrededor del mundo. Amazonia Films ha distribuido 187 producciones audiovisuales nacionales e internacionales, en salas comerciales y en todas las salas de la Fundación Cinemateca Nacional. Hoy, 10 de mayo, Amazonia Films celebra un año más de esfuerzo y trabajo duro. Es por esto que Alba Ciudad 96.3 FM y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura apoya y felicita el trabajo que estos compañeros realizan a diario. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres, inventando un poder moral. Puede ser que muchos piensen que es un cándido delirio no más. Yo les digo que es posible volver a la normalidad. Eduquemos a los niños para poder limpiar a la patria de egoísmo, corrupción, deslealtad, de los ejemplos perniciosos, ingratitud, infidelidad. Hay que corregir las costumbres del ocio desparasitar. Despierta tu conciencia, alerta del libro azul, Simón Bolívar, Ezequiel y Rodríguez. Valores como el facilismo, confort, la comodidad, son caretas y cadenas que a muchos pueden atrapar. Esas costumbres que dicen comer, cotufa y mirar, audiovisuales que solo te pueden esclavizar. Ya es hora del movimiento y la lucha, el cambio estructural. Escúchalo bien, niñas y niñitos. Vamos a contra el egoísmo, la desigualdad, la pobreza, la maldad. Que reine la paz contra los imperios que quieren apoderarse del mundo y destruyen ciudades y matan gente. Escucha este canto que es pa' liberar, pa' liberar, que viene del cielo para ti nomás. Escúchame toditos los seres de la humanidad que he venido a dejarles amor, amor y bondad. Escucha este canto que es pa' liberar, para liberar, que viene del cielo para ti nomás. El que anda en el camino del bien no tiene nada que temer. Le digo, vente conmigo, vamos, no te lo repito. Que escuche este canto, que es pa' liberar, pa' liberar, que viene del cielo. ¡Sí! Verdades. 10:38, regresamos a la ventana, escuchábamos Salsa Nacional, Arturo Rey y su sexteto del barrio, Cambiar Estructuras, y de eso precisamente hablábamos también en la primera media hora, el irnos descolonizando, cambiar las estructuras mentales, cambiar también estas estructuras caducas de nuestro programa educativo y por eso la necesidad del diseño de un nuevo currículo donde participemos todos y todas. Se incorpora en esta segunda media hora de la ventana nuestro compañero Randolph Borges. ¿Cómo le va, Ence García? ¿Cómo le va, amigas, amigos de la ventana y de Alba Ciudad? Y bueno, por supuesto, esto de cambiar las estructuras refiere a todo, ¿no? A hacer una revisión continua de lo que somos, de lo que queremos como patria. Desde un currículum, pasando por lo que quiere nuestra juventud, lo que es el plan que prepara nuestro país para una juventud proactiva que realmente se involucre con los procesos creativos en nuestra patria y se deje de lado el odio, la guarimba, la destrucción y todo lo que se consiguió hoy en este operativo que se hizo especial allí en Altamira para desmantelar toda la guarimba que tenían montada allí estos sectores de los Manitos Blancas, unidos a otros grupos que seguramente tienen que ver con el paramilitarismo. Exactamente. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de cambiar estructuras, de descolonizar, pues se pasaron temprano por esta mañana de la Dirección de Interacción Comunitaria de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con una invitación a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer las culturas indígenas y la medicina natural indígena, pues se va a abrir un diplomado de medicina natural indígena, que tiene como eje brindar el conocimiento y divulgación de la cultura ancestral indígena como acervo cultural y patrimonial de nuestro país, especialmente lo concerniente a las prácticas medicinales y conocimiento de las plantas curativas, en concordancia con el respeto a la naturaleza y los fines medicinales vinculados a la salud y bienestar del ser humano. Este diplomado contará con un ciclo introductorio que se realizará los días 16 y 17 de mayo de 2014 en el auditorio de la sede de la universidad, en la calle 14 de los Jardines del Valle, edificio del Vicerrectorado Académico. Mira, está bien interesante este diplomado. Parte del contenido: cosmogonía y ancestralidad, concepto indígena de la naturaleza y la ecología humana, taxonomía y clasificación de las plantas medicinales, identificación, recolección y utilización de las plantas medicinales, elaboración de extractos y recetas, materiales orgánicos e inorgánicos con propiedades curativas, desarrollo endógeno y conservación de ambiente, y el marco jurídico legal, ¿no? Está bien interesante este diplomado, que por cierto se encuentra, ¿no? Se encuentra dentro de, se sustenta este diplomado en el marco jurídico de nuestra República Bolivariana de Venezuela y la ley sobre los pueblos indígenas, con especial referencia a las prácticas medicinales de nuestras etnias. Es algo que está dentro del plan de la patria, el conocerlo, ¿no? Está dentro del plan de la patria y, por supuesto, quienes quieran realizar este diplomado pueden buscar información en la página web de la Universidad Simón Rodríguez, ¿no? Bueno, ¿le parece si abrimos la participación? ¿Ya llamadas por allí? Ahí, sí, vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerda los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. Disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y en la cuenta de Twitter tenemos @ La Ventana Abierta. Recibimos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Otra vez, mira, ya la tienes calculadita. Sí. Fíjate que Luigi, yo llamo porque yo hago para llamar un rediscado a través de la computadora. Reveló su secreto. Sí, señor. El que lo pueda hacer, que lo haga. Claro. No es para mí solo. No es trampa tampoco. Tampoco. No. Lo que es igual para mí. Es igual para los otros. Es todo. Igual para los demás. Así es. Y entonces, Luigi, si te quieres quedar, ¿cómo no? No faltaba más, pues. Bienvenido. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias, pues. Enza García, buenos días para ti, buenos días Randall, buenos días al canal, buenos días a todas las personas que nos escuchan. De la Cruz Roja, sí, yo quería decir algo también, ya ustedes dijeron lo principal, pero en el año 1864 se hizo un protocolo donde se adhieren 16 países, que con la participación de Suiza, que es de donde es el señor Juan Enrique, ¿cómo se dice allí? Jean-Henri. Ajá, Jean-Henri. Sí. Entonces, a ese protocolo asistieron 16 países que se adhieren, entonces se funda la Cruz Roja Internacional. En el año 1895, Venezuela firma este protocolo y se adhiere como a la parte venezolana de la Cruz Roja Venezolana. A todos ellos, mi felicitación, la de todos los venezolanos. Bueno, y adelante, porque es algo hermoso, bonito y muy, muy beneficioso para todo aquel que no tiene posibilidades para una atención médica. De las efemérides, tal día como hoy, ustedes deben de tenerlo de José María España. Ajá, que lo ahorcan en lo que es hoy la Plaza Bolívar y donde está la estatua ecuestre del Libertador. Su cuerpo fue mutilado y puesto como ejemplo en varias otras partes de lo que fue la intentona del año 1897 que se llamó Wally España. Sí. En el año 1813 el Congresillo de Cariaco. En el año 1819 muere Manuel Fajardo. En el año 1828 es lo de la Cruz Roja y en el año 1888 nace Tito Salas. Se llamaba Británico, así aparece. Bueno. Sí, se llamaba Británico, el autor, pero yo no me acuerdo, Salas. De él hay unas cuantas obras que podemos ver, observar, están en el Panteón Nacional, están en la Casa del Libertador, están en la Academia de la Historia, están en la Asamblea Legislativa, están en el Palacio Miraflores, muchas de sus obras, buenas de admirarla y saber a qué fue Tito Sala, hombre de la plástica venezolana. Ustedes ayer, y siempre han estado, ¿cómo se dice?, hablando sobre el joropo. Yo quiero poner mi granito de arena con el joropo, pues. A ver si, no es que la voy a pegar, a ver si es por ahí van los tiros. El joropo, que ustedes ayer estaban hablando, del joropo aragüeño. Que prácticamente está como desaparecido. Sí, está en vías de extinción. Ah, ¿qué es lo que pasa? En el estado Miranda y el estado Aragua, por estar juntos, y el estado Carabobo, porque si, a ver, vamos, tú vas a Carabobo y tampoco pareciera ser que no tiene ningún tipo de joropo, eso se llamó joropo central. Por eso es que una cosa y la otra son similares. Se llama joropo central el desarrollado en esa zona. Exactamente. Uh-huh. Es por ello que uno dice, bueno, joropo aragüeño, joropo carabobeño, no existe. No es que no exista, sí lo hay, porque eso lo llamaron joropo central. Lo que pasa es que actualmente el joropo que se da en el estado Aragua y que se da en Carabobo, es exactamente el mismo que el joropo mirandino, el joropo tuyero. Pero no es la estructura original del joropo aragüeño. El joropo que se hacía en Aragua, que tenía unas características especiales. Era un poco más lento. Era, ya no se hace. Menos comercial, era algo más lento, más estilo balseado. Pues. Pero fíjate, el cuestionamiento, no el cuestionamiento, sino la característica de cómo era interpretado. Usted sabe que todo ese tipo de joropo tiene una interpretación. Y en este caso era arpa, el arpa pequeña, ¿verdad? Con los bordones que llamaban bordones de tripa, ¿verdad? El maraquero y el buchero. Sí. ¿Ok? ¿Sabes lo que es el buchero, no? Es el mismo, pues. El buchero es el mismo maraquero usualmente. Ajá. El buchero porque es el que se toma el buche también. Sí, sí, sí. Correcto. A eso se debe y usted lo encuentra en Carabobo y lo encuentra en el estado de Aragua, similar a lo que es el joropo mirandino, que más que todo el joropo es tuyero, porque se... El joropo tuyero ha, más que todo, ha prevalecido y se ha impuesto mucho más. Sí. Esa es parte de mí, y de lo que yo quería más o menos esbozar, y quiero hacer una invitación del municipio de Latillo. Hoy, hasta el domingo, se va a festejar lo que es la Cruz de Mayo aquí. Invita el municipio, por supuesto, a través del Instituto Municipal de Turismo y la Fundación Bigot. Esta tarde habrá un taller, una misa, un conversatorio para asistir, para ver cómo se va a vestir y qué se le va a entregar a la cruz, qué se va a poner en la cruz. Se sabe que esta es una fiesta, ¿verdad?, donde la abundancia tiene que ser parte de ella, y gracias a la cruz y gracias a Dios que ya empezó a llover. Exactamente, sí, vale, por acá también está lloviendo. Ajá, eso es parte, y bien, de aquí hasta el próximo domingo habrá la fiesta aquí, mañana estarán parte de la gente tuyera y parte de la gente antillana con la fiesta de la Cruz de Mayo, donde se le cantará, se le pondrá, se le traerán los frutos, la fruta, las flores, y se le vestirá y se le rendirá culto a la fiesta de la Cruz de Mayo. Por lo otro que puedo decir, hasta mañana. Hasta y que mañana. Pase el próximo. Ahí vamos. Sí, señor, que pase el próximo. Buen día. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sonia? Muy bien, siempre escuchándolos. Gracias. No los había abandonado. Qué bueno. Mire, bueno, yo pienso que ayer sucedieron dos cosas bien importantes, muy buenas. Primero, que me parece, es mi opinión particular, muy tardío lo de haber sacado del aire el programa de este señor Ballestero. Sí. Que llevaba años incitando, haciendo cualquier cantidad de cosas en ese... y que programa entre comillas, ¿no? Pero me pareció muy bien. Por otro lado, fíjense, excelente lo de esta madrugada, lo del desmantelamiento de esas carpas y todo eso. Pero esta mañana yo, pasando la radio, escuchaba en Unión Radio que entrevistaban al señorito y que alcalde de ahí de Chacao, el señor Musaz. Sí. Y él decía que bueno, que todo había sucedido sin ningún inconveniente, que no hubieron gases lacrimógenos, que no hubieron perdigones, pero que los problemas del país continuaban y con mucha gravedad y con mucho, y eso iba a continuar. Entonces yo digo algo, ¿hasta cuándo a este señor se le van a estar permitiendo esa cantidad de cosas? Porque ahorita desmantelaron las carpas, pero más adelante, no sé, pondrán un rancho o se atrincherarán en una quinta, en algo así. Este señor le siguen permitiendo muchísimas cosas y yo pienso que ya está bueno con ese pseudoalcalde de ahí de Chacao. Ya está bueno porque, mire, fue mucho tiempo y, bueno, está bien todo que se haya desmantelado, pero a este señor hay que investigarlo. Porque él como que corre para donde el viento lo lleve. Entonces sí. Pide auxilio y entonces ahora dice que se terminó eso, pero los problemas del país continúan. entonces uno no sabe. Eso era toda mi participación. Muchas gracias, Sonia. Y para desearles un feliz día a todos. Gracias. Fíjate, un abrazo grande para ti, Sonia. Efectivamente, lo que dice Sonia con respecto al programa radial Plomo Parejo que manejaba Iván Ballesteros, por presuntamente violar los artículos 27 y 28 de la ley Resorte, Conatel ordena la suspensión de este programa radial. La decisión fue avalada en una reunión sostenida por el Directorio de Responsabilidad Social a petición de 5 organizaciones de usuarios de medios radioeléctricos. 5 diferentes comités. Pero es de que usuarios. Así es. Claro. O sea, no es que Conatel no funciona, que están viendo la televisión todo el día y dice, ay, esto está violando un programa. No, son los comités de usuarios los que llevan ante el directorio las situaciones de los programas que los analicen. Funciona de las dos formas. O sea, Conatel, como órgano regulador de las transmisiones televisivas y radioeléctricas, tiene la potestad de ver, oye, si alguien infringe la ley como órgano rector, bueno, aplicar la ley, sancionar según lo que está en la ley porque tiene las facultades. Y también está la otra que fue la que funcionó en este caso. Es que es lo que establece la ley Resorte. Sí, las dos cosas pueden ocurrir. El caso para que Conatel actúe sin una denuncia formal es más lento. Por comité de usuario, no solamente que es más lento, tiene que ser algo muy flagrante. Como por ejemplo lo que pasó en abril de 2002. Que salieron una cadena, partieron una pantalla. Sí, bueno, el asunto de la flagrancia en ese programa específico, yo creo que estaba de anteojito o de anteoidito, mejor dicho. Es bien entendido. Es obvio que este programa violaba la ley. Es obvio y que Conatel se estaba haciendo los locos, pero bueno, 5 organizaciones para que vean que la organización popular sí surte fruto. ¿Verdad? 5 organizaciones populares, pues pusieron la denuncia, se llevó al directorio, se suspende el programa de Iván Ballesteros, que por cierto, pues, que en estos días un usuario pues nos reclamaba, o mejor dicho, me reclamaba, que yo hablo de cosas positivas y que no, que eso es contrarrevolucionario, que para qué se van a hablar cosas positivas si hay cosas negativas, que hay que señalarlas para que la revolución mejore. Entonces, de verdad que a mí me provocaba responderle a ese usuario, oye, entonces el programa de Iván Ballesteros es el más revolucionario de todos. Pues todo ahí es oscuro y incita a la violencia, al terror. Entonces, bueno, y se hablaba precisamente del equilibrio. Las cosas buenas hay que decirlas, hay que divulgarlas, como también hay que señalar las malas y trabajar la crítica constructiva. Sobre el otro punto que tocaba Sonia, que es la actitud de estos alcaldes, y digo estos porque también Gerardo Blight, en el municipio Baruta, también fue desmantelada un acampado de estos muchachitos. Decimos muchachitos por meterlos a todos en el mismo saco, pero ahí hay más que muchachitos, ahí hay paramilitares metidos en este rollo, narcotráfico, y cuidadito si no saltan otras investigaciones, porque ahí, como nos refieren por ahí en algunos mensajes, ahí lo que había era, bueno, prácticamente un paraíso de la droga, del alcohol y del sexo al aire libre, que también va contra la ley, ¿no? Este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo es que se le llama esto? Abuso de las buenas costumbres, algo por el estilo, ¿no? En todo caso, Gerardo Blight y Ramón Muchacho salieron al paso a declarar sobre lo ocurrido en horas de la madrugada y han dicho que tanto Polichacaba como Polibaruta no actuaron en el desalojo de los campamentos. Es decir, ellos salen a la opinión pública a decir, nosotros no fuimos, cuidadito, no nos vayan a meter en ese paquete, como alertando a su gente de oposición, que ellos no están detrás de todo esto. No nos linchen. Contra nosotros no vayan a arremeter. No nos linchen, nosotros no saltamos la talanquera, porque es que dentro de la lógica fascista de estos grupos extremistas opositores está la creencia de que si tú no te conviertes en un nazi como ellos, incendias universidades y quemas libros, tú saltaste la talanquera. Sí. Entonces, ellos, claro, en medio del miedo, pero también en medio de conservar la simpatía de estos grupos radicales de oposición, porque están las dos cosas. Hay miedo a la agresión por parte de estos grupos que se les salieron de las manos, pero también hay intentos de conservar la simpatía de estos grupos políticamente, porque saben que de una u otra manera algún día van a votar por ellos. Entonces quieren conservar la simpatía. Y hay que marcar una diferencia también entre Gerardo Blight y la Ramón Muchacho, porque el que guabinea más, porque el que sale pidiendo auxilio y después dice, bueno, no, y sí, y no. Hay un elemento interesante con Ramón Muchacho, que parte de las guarimbas en Chacao también son para sacar de la alcaldía de Chacao a Ramón Muchacho. Sí. Recordemos que siempre Chacao ha sido bastión de los López Tintori. Y ellos son voluntad popular. Ramón, muchacho, es de primero justicia. Ellos lo que quieren es volver a meter, ellos quieren recuperar ese bastión que ellos tenían, porque bastante que guisaron y robaron durante años. Entonces las guarimbas tienen doble propósito: sabotear, desestabilizar el país, las guarimbas en Chacao, y sacar de en medio a Ramón Muchacho. Entonces por eso tenemos un Ramón Muchacho que tiene una amplia mayoría en el municipio de Chacao, que está hasta las narices de las guarimbas. Entonces, no, auxilio, sí, ayúdenos, no, estoy en contra de las guarimbas. Pero cuando se hace algo por las guarimbas, dice, ya va, pero es que aquí en Chacao también vive gente del sector radical, déjame meterme. Entonces ahí uno entiende, por lo menos yo puedo entender, más no justificar ni apoyar ni nada de eso, pero bueno, entiendo la actitud que puede asumir un Ramón Muchacho. Pero Gerardo Blay, Gerardo Blay, ese sí que, mira, ese está metido hasta las patas. Y era algo que conversaba con un amigo ayer, que le decía, mira, y lo he dicho en el programa 20.000 veces, aquí en Libertador hay parroquias que son altamente opositoras, donde montaron guarimbas. ¿Por qué las guarimbas en Libertador no duraron más de una semana? En Libertador no tuvieron que militarizar. El Libertador no tuvieron que levantar campamentos. El Libertador no ha sido... La represión fue una que otra lacrimógena, apagarlo fue las candelitas y ya. No hubo daños a instituciones públicas. Estado, ni a Metrobús, ni nada de estas ¿Por cosas. ¿Qué? ¿Por qué en Libertador la cosa fue así y en el resto de los municipios donde han tenido que militarizar ocurre? Ocurrió de esa forma. Porque los alcaldes se han prestado. Porque los alcaldes han apoyado, señores. Vamos a quitarnos las caretas. Los alcaldes han apoyado las guarimbas. Ramón Muchacho, lo más seguro es que en un principio las apoyó y se le salieron de las manos. Pero es que fíjate, de cierta forma las sigue apoyando, porque cuando escribe en el Twitter lo siguiente... No, pero es que Chacao, estoy hablando de apoyo económico, de apoyo económico y logístico. Estoy hablando de ese tipo de apoyo que es el que da Blight y es el que da Smolansky. Ahora, cuando él escribe en el Twitter... En Chacao hemos sido respetuosos del derecho a la protesta. Polichacao no puede enfrentarse a otros cuerpos de seguridad. El hombre está diciendo que ellos avalan ese tipo de protesta, es decir, el tipo de protesta que tranca vías públicas, quitándole el derecho al libre tránsito a los demás, ese tipo de protestas la avala, la respeta Ramón Muchacho. Y cuando dice que Polichacao no puede enfrentarse a otros cuerpos de seguridad, claro está, pero ¿qué pretendía? Que Polichacao se cayera a tiro con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. ¿Pretendía eso? ¿O alguien pretendía eso? Nadie está diciendo eso. Lo dice Ramón Muchacho, lo pone en tela de juicio o lo pone en el tema de discusión, cosa que nadie ha metido esos temas en ningún tipo de discusión. Ahí no estaban propiciando ningún enfrentamiento entre cuerpos de seguridad. Todo lo contrario, siempre se le pidió la colaboración a Poli Chacao, a Poli Baruta, a Poli Atillo, para combatir la guarimba, y muy poco se prestaron para ello. Son las 10:59 minutos. Sí, señores, tiempo de hacer una pausa y nos vamos con los Bambán y Pablo Milanés. Proposiciones. Inquietando tu gusto en dos sentidos, una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó una primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera cumplir mi último sueño. Hacerte más feliz, compartir. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero. Intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Momentos en la historia. Tito Salas es un conocido pintor venezolano que nació el 8 de mayo de 1887 en Caracas. Su verdadero nombre es Británico Antonio Salas Díaz. Inició sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Caracas con el maestro Emilio Mauri. A los 17 años de edad, ganó un premio en la academia y con ello obtiene una beca que le permite viajar a París a inscribirse en la Academia Juilliard. Corría el año 1905. Tuvo como maestro a Jean-Paul Lawrence. En el año 1906 fue aceptado en el Salón Oficial de Artistas Franceses, obteniendo la primera mención de honor. Ilustró momentos de la vida del libertador Simón Bolívar y es reconocido por plasmar la historia en lugares como el Panteón Nacional, la Casa del Libertador, la Residencia Presidencial La Casona, entre otros. Tito Salas destaca como un artista que contribuyó a desarrollar el arte moderno en Venezuela. Entre sus obras se encuentran La emigración a Oriente, El terremoto de Caracas, Primera comunión de Simón Bolívar y Alegoría de la libertad de los esclavos. El 18 de marzo de 1974, Tito Salas muere. Dejó a los venezolanos obras indispensables para comprender el desarrollo histórico de la nación. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, con voz de templo, rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo. La era está pariendo un corazón, Excelente versión de esta banda Los Bunkers. La era está pariendo un corazón. Y vaya que era esta que parió un corazón como este corazón del pueblo que fue parido, ¿no? Corazón del pueblo que ya se hizo millones por todo nuestro territorio nacional. Esta banda, Los Bunkers, es una banda chilena que tiene varios, ha versionado varios temas de Silvio Rodríguez y realmente lo ha hecho de una manera espectacular, una manera preciosa. Instalaron en la Asamblea Nacional la Comisión de la Verdad, que se encargará de investigar los sucesos violentos que se han generado en el país desde el pasado 12 de febrero. Fue formalmente instalada este miércoles en hora del mediodía, con la ausencia de 3 de los 4 integrantes que le corresponden a la oposición. Para variar, ¿no? Como cosa rara. Durante el acto estuvieron presentes los parlamentarios Diosdado Cabello, quien la presidirá, Robert Serra, Earle Herrera, Elvis Amoroso, Tania Díaz y Andrés Avelino. Este último es el único representante que asistió por la oposición. El único al que justifica el sueldo allí, ¿no? Porque los demás... Y no es el sueldo, los otros no les interesa, ellos hablan. Hay una comisión de la verdad, ¿qué es comisión de la verdad para ellos? Que esté integrado por puros opositores que le echen la culpa a los Tupamaros. Así. O sea, es así. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, bueno, no, ustedes quieren una comisión de la verdad. Bueno, hay representantes de lado y lado y vamos a meternos de cabeza. Pero es que fíjate, los diputados la creación opositores de la... no se quieren tampoco salpicar con eso. La creación de la comisión de la verdad fue una sugerencia que hizo María Ángela Holguín, la canciller colombiana. La tomó el presidente Maduro, la propuso a la Asamblea Nacional y ahí está creada. Y se involucró a gente de oposición. ¿Para qué? ¿Para que hicieran esto? Toda vergüenza. Son cosas que dan vergüenza. Es que a ellos no les interesa participar en la Comisión de la Verdad porque ellos no van. Ellos están claros quiénes están detrás de todos ellos. Ellos están claros cuál es la verdad de todo esto. Que el hecho de que ellos no se hayan metido en encabezar una guarimba, que la cara visible haya sido la de Leopoldo López, no quiere decir de que ellos no estuvieran involucrados con este golpe de Estado continuado. Y los que no estaban de acuerdo, bueno, son minoría y están a la chita callando. Sí. ¿Y por qué se meten estas personas en la Comisión de la Verdad? Para obstaculizar que esa verdad, que los involucra a casi todos, salga a la luz. Tenemos Twitter, @laventanaabierta, usted nos escribe allí. Juan Guirola nos dice: felicitaciones a la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana por las acciones de desalojo de las carpas guarimberas y así llevar tranquilidad y paz. Estas acciones de la Guardia y Policía Nacional se esperaban con ansiedad y nos alimenta la confianza en nuestros efectivos militares. Billy nos dice... una noticia, ayer la cámara para que vean las mentiras de este Pasquín, no, o sea que se refiere en este caso, pero bueno, nos pide darle retweet a una información también anexa que sigue la especulación corrupta. Juan Guirola dice: ahora le toca al Ministerio Público y CICPC, Defensoría, hacer los trámites para que la justicia se imponga, no a la impunidad. Este triunfo sobre los terroristas debe seguirse con una alerta máxima y apoyar a nuestro gobierno revolucionario de Maduro. Por cierto, nos informan que hay algunas zonas del este de la ciudad que están siendo trancadas en este momento. Así que atención a los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos llamadas telefónicas. La recibimos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes se acuerdan de Samper, no es cierto? Sí. Que sembraron droga. Uh-huh. Cuando iba a ir para Estados Unidos, que última hora fue que... A él le dieron el pitazo y no encontraron nada en la primera revisión, pero profundizaron y debajo del asiento del piloto del avión habían puesto un alijo de cocaína para poner preso a Samper allá. Sí, le hubieran podido montar una trampa parecida a Diosdado. No, o meterlo preso o matarlo. No, y a Maduro que tenga cuidado con la invitación que le hizo Ban Ki-moon para julio. Mira, hablando siguiendo hablando sobre nuestro joropo, eso tiene sus orígenes en el fandango, que eso viene de Guinea Ecuatorial. Eso se instaló en Cuba, luego Santo Domingo y pasó a tierra firme. Luego aquí, por supuesto, adquirió su mixtura. No le gustaba, por supuesto, a los criollos de aquí, a los guantanamos, pero ellos vieron aquel movimiento negrito, pues entonces ellos lo siguieron. Y de ahí emigró a las Españas. Allá se incorporó el arpa, porque el arpa no es un instrumento nuestro, creo yo. Eso fue el arpa de concierto que se adaptó al joropo. Y cuando regresa para acá, ya se convierte en otro tipo de música, más en donde lo baila todo el mundo. Inclusive hubo el señor Lisandro Alvarado, que todos lo conocen como un gran historiador, y no sé qué cosa. Él dijo una vez que esa música era propia de diablos negros e indios y no era propicio para gente de cerebro. Uh-huh. Así mismo fueron las palabras de Lisandro Alvarado. Y con respecto a lo nuestro, la mixtura nuestra entre joropo central, lo que ha predominado es el joropo nuestro, el joropo llanero, porque es el que más extendido. Claro que está el andino, está el oriental. El central, está el guayanés, está el oriental, uh-huh. está el margariteño. Y cuando tú hablaste primero del valseado, esos son los tres pasos que tiene nuestro joropo llanero. Primero comienza con el valseado, luego con el cepillado, con el usado Yolanda Moreno. El escobillado, que usaba mucho Yolanda Moreno. Y luego viene lo más bello que yo he visto, que es el zapateado, pues, que es el que más me gusta a mí, pues, cuando las parejas empiezan a zapatear. Sí. Allí viene, pero no es que haya desaparecido el joropo central, porque yo estuve en estos días, en una aldea por ahí por Maracay, y venía un gentío atrás de Arpa Maracaibuchi y armaron aquel fiestón, caballero. Así, no es que ha desaparecido, sino simplemente que el joropo llanero comienza en la falda de ya de Barina, ya en Barinita, y finaliza prácticamente en Anzoátegui, que eso es. Sí, luego. Es el más extendido, uh-huh. concretamente como nos dice. Vamos a ver si nos explicamos bien. Lo que nosotros estamos hablando del joropo aragüeño es que existía un joropo aragüeño, o existe todavía. De hecho, por allí, vamos a ver si en estos días colocamos una pieza de joropo aragüeño que tenemos nosotros. Suena totalmente distinta a lo que se conoce como el joropo tuyero, que es el más predominante en la región central. Y actualmente, mira, yo creo que no existen más de 4 ejecutantes del joropo aragüeño propiamente. Suena totalmente diferente al joropo tuyero, pero se ha perdido porque, bueno, no fue muy comercial, no se extendió, no se promovió. Desde los años 40 más o menos se le fue quitando el respaldo y casi está desaparecido. El joropo mirandino o tuyero, o el joropo propiamente tuyero, el de la arpa maracaibuche, se extendió y arropó la zona de Aragua y parte de Carabobo, incluso cuando parte de Carabobo todavía formaba parte del estado de Aragua. Nos referimos sobre todo a la zona de Belén, Huigüe, ¿no? Esta zona bien pegadita entre Carabobo y Aragua, que formaban parte antes de cuando Juan Vicente Gómez, formaban parte de Aragua. Y por eso se extiende todo el joropo mirandino a los valles de Aragua y a esa zona de Carabobo. El joropo aragüeño es el que perdió terreno, que suena totalmente distinto al del arpa maracaibuche. Y el joropo mirandino ha dominado también esa zona. Por eso es que se concibe como joropo central al joropo tuyero que se extiende por todos esos territorios de la geografía central de nuestro país. Y por supuesto, el joropo llanero es el más amplio de todos. ¿Sabes lo que hay de Sabana desde Apure hasta Anzoátegui? Que en Anzoátegui todavía hay llano. Todo eso es joropo llanero. Uh-huh. No, y bueno, con respecto a lo del fandango y la Guinea Ecuatorial, es algo mucho más complicado. Sí, sí. Porque el fandango en realidad tiene origen árabe. El fandango viene de África, efectivamente. Viene de África. De hecho, la palabra gitano viene de la palabra egiptano, de Egipto. Porque los gitanos, que después se extendieron por toda Europa y gran parte del mundo, vienen desde Egipto. ¿Dónde queda Egipto? En África. Sí. Efectivamente, tiene un origen africano. Por otro lado, también está la influencia árabe, porque cuando el profeta Mohammed extiende el Islam por la península arábiga y se empieza a expandir, se forma un gran imperio, que es el Imperio Omeya. El Imperio Omeya conquista España y se instala en España y monta en el Califato de Córdoba, en Al-Ándalus. Al-Ándalus es el nombre árabe de la región andaluza, que es donde nace el flamenco, el cantejondo, y uno de los palos del flamenco es precisamente el fandango. Relación Guinea Ecuatorial, flamenco, Al-Ándalus, obviamente, Guinea Ecuatorial también fue una colonia española, decirlo. Y no dudamos que Guinea Ecuatorial haya podido alimentar el fandango, pero el fandango es un palo del flamenco y eso viene de la cultura árabe, desarrollada en Al-Ándalus, en Andalucía. Y es muy parecido, toda esta música de verdad se parece muchísimo, una es hija de la otra y se van entremezclando y se van enriqueciendo. Y por conocimientos históricos que hemos recibido también producto de investigaciones que estamos haciendo sobre el joropo y su origen, la mayoría de la población española que vino y se asentó en Venezuela de origen andaluz, se asentó en los llanos venezolanos, hacia la zona llanera venezolana. Allí vino mucho español de Andalucía y se trajo su fandango y se transformó en el jarabe, en el joropo que conocemos hoy en día, que es muy parecido. Y ustedes pronto, muy pronto van a escuchar varios programas que estamos preparando sobre toda esta historia hermosa de nuestro joropo. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Aló. Sí, buen día. Hola, Randall, ¿cómo estás? Es Margot. ¿Cómo le va, Margot? Hola, Margot. Bien, gracias a Dios. Enza, ¿cómo estás? Bien. Bueno, chica, viendo los toros, como uno dice, desde la barrera. Uh-huh. Así como suspendieron el programa de Ballesteros, tienen que meter el ojo el de Chatén. Qué programa tan asqueroso. La tipa que trabaja con él ahí dijo en estos días, Jean-Marie se llama ella. Pero tú dices el de televisión. El de Chatén que tiene en la televisión. En la televisión. En el canal 10 que empieza a las 11. Uh-huh. Mira, ella dijo, pasaron el video de Roque Valero. ¿Cómo se burlaron de Roque Valero? Por el video ese que hizo, bello, precioso. Uh-huh. Ella dice que ¿dónde pusieron esas guarindas? ¿Dónde es eso? ¿Esa quemazón? Si aquí, ¿en qué canal de televisión ha salido que aquí está pasando eso? A mí me provoca tener... Uh-huh. Bueno, con respecto a Smolán, que anoche dijo que el primer terrorista era el ministro de... El primer fascista, pues, es el ministro de justicia, me parece a mí. Mira cómo la tienen agarrada con él, porque saben que les está desmontando todo. Lo dijo anoche, ayer, en una rueda de prensa, que digo, a mí me parece que en estos 15 años, el mejor ministro que hemos tenido nosotros de Interior y Justicia ha sido Rodríguez Torres. El mejor, para mí. Mira, y eso que es bien difícil decirlo porque hemos tenido muy buenos ministros de Interior. Sí, pero este ha dado en el clavo. Tremendo trabajo, pero con inteligencia, como la forma como lo explica con tanta certeza. O sea, es muy asertivo. Con respecto al euro ese que pasaron anoche, que uh-huh. el terrorista este euro, que eso es terrorismo, aquí ya nos acabamos de terrorismo y delincuencia. Aquí no hay niñitos ni unos muchachitos, eso es mentira. Uh-huh. Con ese muchacho, mi hija se pone brava porque ella dice, bueno, mamá, pero ¿cuándo lo van a errar? Todo tiene su determinado momento. Mm. Ese no es estudiante universitario porque ahí se le ve en la cara. Y con respecto a la hija, ya te voy a terminar, con respecto a la hija de María Corina, la sinvergüenza de Gaby Arellano, que es una vieja que no es por vieja, pero yo estoy vieja. Pero para estudiar en la universidad la edad promedio es de 16 años, ponte tú a 24, porque mi nieta se graduó a los 21 y tengo una que tiene 22 y aquí están los estudiantes que estudian. Tiene 22 y ya se graduó el año que viene en el pedagógico. ¿Entiendes? Los que estudian están aquí. Los que estudian son los que lloran porque no hay clases, porque van a perder semestre. Pero esto es delincuencia y terrorismo. Yo creo que ya está bueno. Los venezolanos ya se están cansando de eso. Ya, yo tengo dos hijas que están, que no sé qué, para allá, y yo se los explico todos los días. Aquí el que no quiera vivir en esta casa se va, porque me quieren apagar el radio, me cambian el televisor. Y yo, cuando ustedes compren su televisor, ese televisor lo compré yo, ese radio lo compré yo, y voy a oír lo que a mí me dé la gana. Pero mira que el kilo de queso está casi 400, es verdad. Aquí en los jardines del valle no llega leche, no llega azúcar, no llega harina, para más nunca hemos visto eso. Aquí no llega café, ningún artículo de la cesta básica llega a los jardines del valle. Nada, nada. La charcutería aquí, que tenemos una charcutería ahí en el edificio, en la esquina de las 14, el kilo de queso está a 400, el kilo de jamón, los huevos están a 140 y la carne a 180. Entonces, explícame. Ah, entonces, claro, la gente tiene derecho a molestarse. Sí. Pero veo que están trabajando y todo eso, pero se necesita un poquito más de empuje y ir a la cabeza, como están yendo a la cabeza. Y sí. Lo de la óptica, Caronique, es lo último. Sí. Ah, oye, qué belleza, mira, ¿no? Ven acá, eso te lo voy a explicar yo con conocimiento. Mira, de no, por gente... ahí, que por ahí a óptica Caroní le dicen óptica, choro. Bueno, choro. Te lo voy a explicar. Quedaron claros y sin vista, ¿no? No, ven acá, te lo voy a explicar. Soy, ¿cómo se dice? Afectada en eso. Luis Gustavo, mi hijo, usa un lente de contacto. Yo lo compré en septiembre del año pasado en la óptica Caroní, que era la que me lo estaba haciendo. Después de 400 me lo subieron a 1.800. Como el resultado lo necesita, yo fui y lo pagué en 1.800. Se le daña el lente metiéndolo en el estuchito en octubre, finales de octubre, y me voy a la óptica Caroní a mandárselo a hacer otra vez. Uh-huh. ¿Sabes cuánto me pidieron? ¿Cuánto? 6.000. Ah, 6.000. No, de septiembre al 30 de octubre, 6.000. Hicieron la cuestión esta ahí en el IFA, tú sabes que hay una óptica Caroní en el IFA, y creo que no pasaron por ahí. Me alegra por eso, porque lo conseguí en el centro, en el multi, en una cuestión en Capitolio, que tengo que irlo a buscar, en 1.800 bolívares. Ellos a 6.000 y estos en 1.800. Me alegra que le hayan estado... Les cayeron como les tenían que caer, y a cada uno les va a tocar su hora. Estamos seguros de esto. Hay otra llamada. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, Teresa? Hola, Teresa. Bien, mira, también un saludo para Sonia. Me gustó mucho su intervención. Y también quería pedirles a todos los que están en esta labor de ayudar a la patria a salir adelante, como entre todos, pero en este momento más a las fuerzas militares y policiales, al ministro Rodríguez Torres, que se cuiden mucho, que y a las diferentes personalidades del gobierno que ya los tienen pilladitos también. No queremos llorar a otro compatriota como fue la muerte de nuestro comandante Eliezer Otaiza. Para todos ellos, de verdad, un agradecimiento, que tengan mucha salud, mucha alegría, mucha paz, y por favor que se cuiden todos. Gracias, muchachos, buen día. Un abrazo buen día. Grande, Teresa. Mira, nos vamos a la pausa. Sí, señor, nos vamos a la pausa, y este tema está dedicado a los muchachitos de los campamentos, sobre todo a aquellos que cobran, y también está dedicado a esas más de 50 personas que vinieron de sus países a hacer la guerra a Venezuela. Es un tema de la agrupación mexicana Panteón Rococó, y se llama Mercenario. Oye, que suena, que ese ritmo. Oye, que suena. Como todos te esperan, cuando regresas a la patria te hacen una gran fiesta. Dicen que volviste victorioso de la guerra, lleno de medallas de plata y de oro. Puede que hayas logrado engañarlos a todos, puede que hayas logrado engañar. Mercenario de sol a sol, mercenario, no hay perdón. De vuelta a la casa a vivir con tus hijos, de vuelta a la casa y todo está bien. Dicen que volviste victorioso de la guerra, de vuelta a la casa. Mercenario de sol a sol, mercenario, no hay perdón. Dicen que volviste victorioso, lleno de medallas de oro. Puede que haya ya engañado a todos, puede que haya ya. Yo conozco la verdad. ¡Oye! La verdad de lo que pasó allá. Oye, te puedo identificar, entre la gente señalar tu nombre, puedo publicar descontar. Creíste que ibas a estar tranquilo, en la guerra y el amor todo está permitido. Creíste que íbamos a vivir contigo sin darnos cuenta de lo que ha sido. Tanta gente muerta sin razón, no son problemas de el corazón. Toda tu vida vas a soñar con las caras de extraños. Mercenario de sol a sol, mercenario, no hay perdón. De sol a sol, mercenario, no hay perdón. Mercenario de sol a sol, mercenario, no hay perdón. Mercenario de sol a sol, mercenario, no hay perdón. Mercenario de sol a sol, mercenario, no hay perdón. We'll be right back. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Todos Adentro, tu semanario cultural de Venezuela, te invita a disfrutar en su 10º aniversario toda una semana de eventos culturales. Sábado 10 de mayo, Papagayos de la Comunicación para Niños y Niñas. Tallerista Maestro Nicolasito, Plaza Diego Ibarra, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Momentos en la historia. Hace 27 años tuvo lugar la llamada Masacre de Yumare, uno de los sucesos más lamentables de la historia contemporánea venezolana. La operación militar realizada contra civiles en el estado Yaracuy. En una operación dirigida a erradicar grupos de izquierda y planificada por el gobierno de Jaime Lucinchi, el 8 de mayo de 1986, 9 dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, Policía Política durante la Cuarta República. Tras realizar la ejecución, los efectivos de la DICIP manifestaron que estas 9 personas formaban parte de la guerrilla. Sin embargo, los estudios criminalísticos y las evidencias ayudaron a demostrar lo contrario y dejaron ver que lo de Yumare fue un ajusticiamiento, una masacre contra dirigentes sociales. No sería sino hasta 2011, 25 años después de la masacre, cuando se logró desmontar la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Lucinchi, cuando fiscales del estado Yaracuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del ejército Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare. Para el momento de los hechos, Sánchez Paz era coronel y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército. También fueron acusados los exfuncionarios de la extinta DICIP: Osvaldo Ramos, Eugenio Creasola, Freddy Granger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega. En junio del 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la DICIP, Henry Rafael López Cisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La distribuidora nacional de cine Amazonia Films es una entidad constituida con rango de fundación de Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Forma parte de la plataforma de cine y medios audiovisuales, creada con el objeto de promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional, dar a conocer la cultura e idiosincrasia del país a través de producciones audiovisuales y apoyar a las creadoras y creadores venezolanos para que sus obras sean conocidas y disfrutadas alrededor del mundo. Amazonia Films ha distribuido 187 producciones audiovisuales nacionales e internacionales, en salas comerciales y en todas las salas de la Fundación Cinemateca Nacional. Hoy, 10 de mayo, Amazonia Films celebra un año más de esfuerzo y trabajo duro. Es por esto que Alba Ciudad 96.3 FM y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura apoya y felicita el trabajo que estos compañeros realizan a diario. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Qué hay que decir de esto? ¿Qué más se puede decir sino escuchar? Sabroso el sonido, dulce el sonido de esta melodía de Eddie Marcano. Interpreta Eddie Marcano, pues, este famoso vals, Como llora una estrella, uno de los valses más hermosos de nuestra música tradicional venezolana. Y bien interesante esta versión, esta interpretación que hace Eddie Marcano de Como llora una estrella, porque le mete un toque de jazz. Sí, jazzadito. ¿No? Jazzadito, bien, bien sabroso, bien bonito, bien bonita esta versión que hace Eddie Marcano de Como llora una estrella. Y tenemos Twitter, ¿no, Randall? Bastante. Acá nos dice Juan Guirola, las acciones de los comités de usuario contra los programas en horario todo usuario deben mantenerse. Contraloría Social, así es. Nos dice Billy, estos son los juguetes que encontraron la Guardia Nacional a los pacíficos en sus carpas. Están algunos de ellos en nuestra página web. Usted la puede visitar, www.albaciudad.org. Mira, hay dinero en bolívares, dólares norteamericanos y billetes de países que todavía no están identificados. Sí, señor. Y una parranda de dólares. Sí, yo creo, cuidado, que les acababan de cuidado, pagar. Cuidado, por ahí echaron el cuento, eso lo decía Miguel Rodríguez Torres, de un muchachito de estos guarimberos que vive en Caricuao, estudiante de la Universidad Humboldt, y compró un carro en efectivo, en dólares. Y resulta que parte de los dólares del pago eran dólares falsos. Es decir, que les meten dólares falsos a los muchachitos de esto. Pero bueno, en todo caso, en este caso, aquí incautaron dólares, moneda norteamericana, bolívares, una parranda real también. Hay tarjetas telefónicas, guantes para instalar las guayas, artefactos pirotécnicos, por supuesto guayas, botellas de vidrio molido, clavos partidos, niples, pólvora, radios para comunicación interna, bombas Molotov, morteros, bombas lacrimógenas, equipos electrónicos, armas de fuego, teléfonos celulares para su comunicación igualmente, entre otras herramientas pacíficas que tenían estos muchachos allí. Todo esto es pacífico. Seguramente Ramón Muchacho dirá que este es un derecho a la protesta que estaban teniendo estos muchachos en las carpas, ¿no? Entonces, caramba, vamos a ver la cosa según la dimensión real de todo esto, de lo que allí está pasando. No seamos cínicos y no dejemos que el cinismo de algunos voceros opositores nos haga desviar la atención de esta terrible situación que estaban protagonizando estos jóvenes allí en Altamira. Nos dicen, Juan Guirola, que incautan 315 sacos de cemento en Cojedes. Continúan las fiscalizaciones. Por otra parte, nos dicen que las carpas desmontadas en Chacao y Baruta, Ramos Ayub les manda decir lo siguiente y nos cuelgan allí un mensaje. Un tuit de que Ramos no sabemos si es de Ramos Ayub. Dice, inaceptable que se presenten como dirigentes estudiantiles algunos añosos, vagos profesionales que llevan 10 o más años cursando sin graduarse. Tenemos llamada telefónica. Por acá la recibimos con los buenos días. Buen día, muchachos, ¿cómo ando? ¿Cómo le va? Hola, buen ¿qué día. Tal, Carlos Andrés? ¿Cómo anda todo? Allí, viendo el cambio de clima, fuerte, ¿no? Sí, bastante lluvia, ¿no? Sí. Y aparte de eso, bueno, entre ayer y antes de ayer, hubo unos apagones en ciertos sectores a nivel de Caracas. También informaron a los lados de Vargas, ¿no? Uh-huh. Bueno, por otro lado, tengo aquí en mis manos, el día domingo 8 de mayo, una bonita propaganda, y eso es con Últimas Noticias, y es una bebida, no sé si la puedo decir, más no voy a decir la marca, diga usted, diga, whisky, a todo color, Rando Benza. Esto fue el domingo 4 de mayo. Hacer una publicidad subliminal de whisky, del whisky Juanito Caminante. Sí. Dígame. Era la publicidad subliminal del whisky Juanito Caminante, ¿no? Sí. Entonces aquí aparece también una señora que es bien sinvergüenza, porque y una chama, y bien sinvergüenza, porque una persona mayor no debería prestarse para ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos a llamar a Conatel o vamos desde aquí, como ustedes lo están haciendo. ¿Qué pasó aquí? Aquí tengo la propaganda, si la quieren, bueno, ahí está la orden, de todas formas igualito eso se puede buscar en el mismo depósito de Últimas Noticias. Y por otro lado, Rando, es una pregunta a toda la estructura de Estado, de gobierno, del punto de vista de la publicidad, específicamente para Minsi, ¿no? Y el mismo Conatel. ¿Por qué si un periódico se desinfla, me refiero a Últimas Noticias, luego comienza a inflar? ¿Por qué las publicidades institucionales, que cada día abarrotan también, a veces menos, a veces más, pero de igual forma sostienen un periódico como esto, y ese coqueteo con un director tan atroz como es este, e hipócrita, ¿no? Le dicen intelectual, no sé qué tipo de intelectual será, intelectual de la mediocridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que allí Rando Enza también se debería de revisar de qué forma se sustenta para que se sostenga este tipo de acción derechosa mediática, ¿ok? Porque recordemos que la información forma como deforma, construye como destruye. Y por otro lado, Venezuela es un país de una diversidad cultural musical mayor que Europa, mayor que Norteamérica, hasta la misma África. Sí, señor. ¿Ves? Porque aquí hay todo un mestizaje de resistencia y lucha cultural como es la expresión musical, como referencia milenaria entre las sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos puntos me parecen bien importantes para introducirlo. Y siempre lo hemos dicho, compañeros, compañeras que nos escuchan, durante muchos años hemos reivindicado la música como una temática a introducir o a colocar dentro del pensum de estudio, de primaria, de preescolar, sí, de un simoncito, sí, señor, hasta una universidad, etcétera, etcétera, posgrado, etcétera, etcétera. Y nos parece que eso es una buena herramienta pedagógica y liberadora, crítica. No estamos hablando que tienen que ser como Kaplum, pero tampoco estamos hablando que tienen que ser como Malanger, el brazo derecho de Hitler. Ojo. Pero entonces, bueno, estas dos cositas, muchachos. Claro. Muchas gracias. Vale. Hasta luego y buen día. Un abrazo grande, Carlos Andrés. Mira, con respecto a las últimas noticias y Conatel, te explico que Conatel no tiene ningún tipo de injerencia. Conatel no le corresponde el control de los medios de comunicación escritos. Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es decir, comunicaciones a distancia. Conatel tiene influencia, controla lo que es radio, televisión, incluso pudiera ser internet. E internet también. Pero lo que corresponde a la prensa escrita, Conatel no tiene ningún tipo de potestad para intervenir en eso, pero sí la tiene el Ministerio de Comunicación e Información. No, pero no, el Ministerio tampoco puede sancionar o revisar, puede dar alguna recomendación. Todo lo que aparece en medios impresos, los medios impresos están regulados por el Código Orgánico Procesal Penal. Si usted injuria, si usted difama, si usted escribe mal de alguien, el Código Orgánico también está la ley del ejercicio de periodismo, claro. También está la LOPNA. Hay varias leyes que pueden aplicarse al tema de los impresos, ¿no? Uh-huh. Que no tienen un órgano que regule lo que aparece en medios impresos, pero está todo un marco legal de diferentes formas para sancionar, acusar, demandar a medios impresos que incurran en este tipo de delitos, cosa que no había antes de la ley Resorte para la televisión. Existía un tímido reglamento de telecomunicaciones, pero un reglamento, no había una ley. Y entonces ahora sí tenemos una ley Resorte. Que también aplica, recordemos, es radio y televisión, sí. No tiene que ver con prensa escrita. Exacto. Lo que estás comentando sobre la publicidad, porque el Estado le mete publicidad en periódicos como el Últimas Noticias, fíjate. Porque en Venezuela habemos personas que apoyamos el proceso bolivariano y compramos la prensa del Estado, compramos el Correo del Orinoco, nos llevamos a nuestras casas del Ciudad Caracas. Pero hay un sector de la población que es altamente opositor y que también hay información como los listados del Seguro Social, que eso les compete, les interesa a ellos. Pero ellos jamás te van a comprar el Correo del Orinoco. Ellos no, les enseñan el Ciudad Caracas y es como si le enseñaran una cruz a un vampiro. Sí. O sea, es una cosa que se derriten cuando lo ven. Entonces, esas son, son informaciones muchas veces importantes que buscan que lleguen a la mayor a toda la población. Entonces lo hacen como una estrategia, es como una especie de estrategia de mercadeo. No obstante, ¿no? Y se seleccionan las últimas noticias porque de toda la prensa privada, aunque me parece que el Panorama hace mucho mejor trabajo como periodismo, era el menos extremista. Era el menos extremista, no era meterle ese dinero al Nacional, el Universal. ¿Qué opciones pudiera dar yo para reflexionar o para pensar? Si es importante que esas informaciones lleguen, está el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social, está el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, eso se ve, y bueno, sencillamente que esas informaciones se publiquen y se distribuyan, se entreguen gratuitamente en los kioscos de revistas. Sí, fíjate. Ese dinero no llegaría a estos periódicos y se invertiría en esto. Hay una crítica fuerte que se hace, a la cual se suma Carlos Andrés y muchos sectores, uh-huh. Y me incluyo. Yo hago una crítica fuerte de por qué hay medios alternativos, comunitarios o propias emisoras del Estado que no reciben publicidad de los entes estatales. O sea, no reciben ningún tipo de publicidad. Pero sí hay publicidad de entes estatales en medios privados, tanto televisivos como uh-huh. radioeléctricos, como impresos. Y les están sosteniendo, al mismo tiempo, las campañas que tienen contra el gobierno. El presidente Chávez en su momento adoptó medidas bien contundentes sobre este caso del aporte de publicidad del Estado a empresas privadas en cuanto a publicidad se refiere. Y bueno, de ahí muchas quejas. El Nacional se la vivía quejándose. Ay, que nos quitaron la publicidad. El Universal, ay, que nos quitaron la publicidad. Algunos medios televisivos como Globovisión también se quejaron de que les quitaron la publicidad de entes del Estado. Pero ¿cómo vamos a financiar al que está destruyendo? No solo al gobierno, al país. Porque una cosa es la crítica y la otra cosa es orquestar golpes de Estado. Claro, participar en golpes de Estado, como lo hicieron el Nacional, el Universal, lo hicieron muchos. Pues. Entonces, bueno, es una cuestión que se sigue debatiendo, se sigue consultando, a ver qué pasa. Yo preferiría invertir los dineros del pueblo venezolano en otro tipo de comunicaciones. Y sí, estoy de acuerdo que el Estado, como dice Enza, que en los kioscos y revistas se repartan folletos encartados, cosas así por el estilo. No, así es. El listado del Seguro Social, que no salgan las últimas noticias. Que lo impriman y lo tengan en los kioscos de revistas. Sí. Y la gente vaya directamente al kiosco, el interesado, y se lo lleve y que sea algo gratuito. Mira, hay más Twitter por acá. Erasmo Ledesma nos dice: el morbo, la manipulación y la mentira se desborda en la mediática nazi e internacional, que premeditan declaraciones imperiales. Nos dice también: hasta el papel higiénico en grandes cantidades encontraron los campamentos guarimberos. Acaparado, imagínate tú. Ruiz Burundanga dice: Aso Guarimba informa que la carpa con los desechos sólidos no aparece en el inventario policial, solo la de droga y armamento. Oye, por cierto, varios tipos de droga consiguieron allá, varios grupos, por los hallazgos que hay allí, varios grupos delictivos están asociados al suministro de logística, entre comillas, la logística de las drogas, la cañandonga, las armas de fuego que se incautaron allá. Varios grupos delictivos están relacionados con estos hallazgos. Javier Oliveros nos dice: en la Plaza Altamira se fuma la marihuana parejo y la prostitución está a la orden del día, mosca a las autoridades. Nos escribe Darwin Infante: la oposición pedía desarme de los colectivos. Rodríguez Torres los complació al desmantelar campamentos de guarimberos. Ahí uh-huh. está, por ejemplo, ¿no? Sí, por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos escribe Vladimir Juica y nos dice: tengo una duda. El presidente Nicolás Maduro manifestó en días pasados que al gobierno se le había pasado la mano con respecto de la compra de los dólares a los turistas. O sea, cuando viene un turista, pues se los compraban a 6.30. Y obviamente eso tampoco favorecía al turista, ¿no? Dijo a su vez que esos dólares serían comprados a SICAD 2, ¿ok? Eso quedó claro. Mi duda es que aún en los aeropuertos y terminales marítimos, se han puesto puntos de compra esos dólares que ingresan al país y que parte de esos verdes son comprados por los maleteros y revendidos casi inmediatamente a los viajeros que salen por esos terminales. Es decir, llega el turista, no tiene dónde cambiar los dólares, se los cambian los maleteros, quienes se los revenden a dólar paralelo a los viajeros que van saliendo. Qué barbaridad. ¿Qué les parece el guisito, no? De una manera veo que la medida que se anunció aún no cuaja y el dólar paralelo sigue haciendo fiestas en los aeropuertos y en algunos sitios clandestinos de nuestra patria. Bueno, señores, a meterle el ojo a eso. Así es. Y el Estado, pues bueno, tienen que colocar las casas de cambio en el aeropuerto. En todos los aeropuertos del mundo hay sitios donde cambiar las divisas. Porque en Maiquetía no hay un sitio oficial donde cambiar las divisas. Preguntamos. Aunque creo que en el aeropuerto de Maiquetía, yo sé que hay agencia del Banco de Venezuela, pero no sé si en el internacional. Porque lo pudieran hacer por allí. Hay que ver también qué es lo que está pasando, pero revisar las mafias que están enquistadas dentro del aparato estatal. Otra cosa que me comentaban, ¿no? Que fíjense ustedes lo que está pasando. Cuando las personas cobraban pensión solamente por libreta, las personas tenían que ir al banco a retirar la pensión. Si la persona fallecía, después de 2 meses y medio sin cobrar la pensión, porque nada más podía ir la persona a cobrarla, sencillamente eso se suspendía. Ahora con las tarjetas me he enterado de personas que fallecen y los familiares siguen cobrando la pensión con la tarjeta a través de los cajeros. Se la quieren hacer del vivo. Se la quieren hacer los vivos. Lo que son rolos de corruptos. De todos modos, el bochinchito se les acaba cuando tienen que presentar la fe de vida, porque todos los años hay que presentar una fe de vida. No obstante, el Estado también tiene que echar el ojo a eso, a ver qué correctivo se le puede poner, porque hay más de un sinvergüenza viviendo de la pensión que viviendo por unos buenos meses y quién sabe si está cobrando utilidades de las pensiones de sus familiares que han fallecido y tienen la tarjetita. Muy bien, bueno, que sea decente la sociedad, es lo que pedimos. Sí, señor. Bueno, y les recordamos, los invitamos a que vayan a Caño Amarillo a disfrutar del velorio de la Cruz de Mayo. Invita a la gente de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Mañana Cruz de Mayo en la Plaza Carlos Gardel de Caño Amarillo. No se lo pierdan, será de 5 de la tarde a 9 de la noche en la Plaza Carlos Gardel. Si va en metro, es en la estación de Caño Amarillo. Invitan a la gente a que lleve su ofrenda, flores, frutas, velas. Últimos mensajes, por acá nos escribe Clivi Díaz, dice: hoy tuve 30 minutos desde Puente Hierro hasta la entrada de San Agustín por motorizados debajo del puente y los refugios. Una cola. Se refugian debajo de los puentes, ¿ah? Y esto no. Y trancan las autopistas. No, vale, esto no puede ser, hermano. Vamos a tomar. Les hicieron 2 refugios a lo largo de la autopista y ellos trancan en los puentes. Dicen por acá. Marina Rojas, los estudiantes de la Universidad Santa María mantienen secuestrados a los que no protestan con ellos, cerrando las vías de acceso y salida. Mi hija está atrapada en la Universidad Santa María porque los estudiantes que protestan no dejan salir a nadie. Y nos dice Yauselito Olivares: a esta hora la Policía Nacional disuelve tranca de las vías en Altamira. Bueno, ya. Bueno, nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Muchas gracias por la participación, por la sintonía y por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Yerloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito. Hasta mañana y nos despedimos con Mayalín y Babalú.